La típica del centro. Si no es suyo, se lo vendo hasta que le salga el dueño. Ahí está el pan de hojaldra. Ahí está el pan de queso. Son de crema. Son de queso. Adelante, adelante, pan de hojaldra. Ahí está el pan de muerto. No lo dude, no lo piense. Si no, se queda con hambre el diente. Adelante, adelante. Ahí está el pan de muerto. Apoya al grupo en la compra de un pan de muerto, pan de hojaldra. La típica del centro. Si no es suyo, se la vendo. Adelante, adelante. Hasta que nos salga el dueño. Adelante, adelante. Ahí está el pan de muerto. Un pan de hojaldra. Panecitos hojaldrados. Son de queso Filadelfia. Crema pastelera. Adelante, adelante. Ahí está el pan de muerto. Pan de hojaldra. Son de queso, son de crema. Adelante, adelante. No lo dude, no lo piense. Si no, se queda con hambre el diente. Apoya al grupo de la compra de pan de muerto. Adelante, adelante. Si no es suyo, se lo vendo. La típica del centro. Hasta que no le salga el dueño. Adelante, adelante. Adelante, adelante. Apoya el grupo, mamita. Ahí es el pan de hojaldra. Son de queso, son de crema. Si no es suyo, se lo vendo. La típica del centro. Hasta que no le salga el dueño. ¡Ay, es el pan de muerto! ¡Adelante, adelante! ¡Adelante! ¡Ahí están los panecitos, son cuadrados! ¡Cómo estamos! ¡Adelante, adelante! ¡Son de queso, son de crema! ¡Adelante, adelante! ¡Ya llegó el pan! ¡Llegó el pan! ¡Llegó el pan! ¡Adelante! ¿Cuál gusta, caballero? ¡El pan de caldra! ¡Son de empanaditas y pan de muerto! Si lo busca en otro lado, ojalá que se lo den bien barato. Ahí está el pan de muerto. Ahí están las hojaldras. No lo dude, no lo piense. Si no, se queda con hambre el diente. Adelante, adelante, apoya el grupo. Se vendió el de nosotros. Has vendido uno de estos. Bien ahí, bien ahí. Center Rehabilitation, man. Claro que sí, ahorita nos ponemos. Drogadictos Anónimos. Aquí está el sonido. Sí. Micrófono. Yes, sir.